Para empezar, pues nos vamos con material del año 2012, me refiero al disco Headbanger de los Dal Metal. Ellos tocaron hace poco en un concierto en Chillo Gallo, una cuestión un poco underground como la vuelta a las casas barriales, en un concierto que se hizo con varios grupos que volvían a hacer los conciertos como fue hace unos 20 o 25 años en las diferentes casas barriales, que era donde empezó a gestarse el rock inédito de acá de Quito hace varios años atrás. Y desde Headbanger pues escucharemos la canción del mismo nombre, en la cual pues se hace como una declaración de principios acerca de cómo vivir el metal. Con Al Metal y la canción Headbanger te decimos bienvenido, bienvenida. Quiero continuar este programa, amigos, recordándoles que ustedes nos pueden sintonizar todos los domingos de 16:30 a 18 horas por la señal de Distrito FM 102.9, la voz pública de tu ciudad, o también vía streaming para Ecuador y el mundo a través de distritofm.gov.es. Estamos en Twitter también en @distritofmquito o en mi Twitter personal @pablesrock. Esta tarde pues conoceremos de la voz de los integrantes de Demolición, de Microfobia, de Cry y de Muscaria, detalles muy interesantes acerca de cómo hicieron canciones que son un referente de su carrera, son de las más solicitadas, de las más queridas también por el público, y por ende forman parte de la antología del rock ecuatoriano que estará ya disponible para todos ustedes, amigas y amigos, este próximo 24 de enero a nivel nacional con Diario El Telégrafo a un costo de $3.50. Otra de las bandas con las que vamos a continuar y que de la cual hemos sabido muy poco últimamente, a pesar que uno de sus integrantes, dos de sus integrantes están tocando en otros grupos, es decir, son músicos que están activos, pero sin embargo este grupo como que se ha quedado un poquito quieto, son los Cíclope, una muy muy interesante propuesta que inclusive estaba grabando lo que sería ya su primer disco hasta más o menos mediados del año anterior, que fue la última vez que pudimos contactarnos con ellos. Es un trabajo muy interesante que sugeriríamos a los panas de Cíclope que lo mantengan y que traten de por lo menos sacar un disco, porque la propuesta que pudimos ver en eventos como la Semana del Rock, como la Concha Acústica, en la edición de Bandas Nuevas que se hizo hace unos 3 años más o menos, pues nos demuestran que hay mucha fe y mucho futuro en esta banda. Así que escuchemos de su primer demo la canción Santo con Cíclope. Santo, santo es el poder, santo en el cielo y en el infierno. Santo, santo es el poder, santo en el cielo y en el infierno. Amigos, Quiero invitarles también a que visiten el SoundCloud de Punto Encaje, una banda de hardcore que está realizando un trabajo de genuina autogestión, con el gracias al cual pues ya han podido sacar un disco que actualmente está a la venta vía online. Para el mes de marzo harán ya el lanzamiento físico del disco, el cual pues tendrá un concierto de lanzamiento justamente aquí en el Centro de Arte Contemporáneo, edificio en el cual pues funcionan museos, funcionan varias entidades referentes a la cultura de Quito, y donde también pues estamos funcionando como Distrito FM 102.9, la voz pública de tu ciudad. A continuación quiero presentarles una agrupación que gustó muchísimo, estuvo en algunos festivales muy interesantes y tiene una propuesta pues muy sólida. Ellos son los Caniwara. Muy poco igualmente se ha sabido de ellos, alguna vez hubo un contacto con alguno de los miembros de la banda hace varios meses, más de un año prácticamente, y pues supieron indicarnos que estaban como que fuera de circulación, detenidos en sus actividades. Ojalá puedan retomarlo, pero hasta tanto pues compartirles algunos datos biográficos. Ellos se forman en el año 2010, en el año 2006, tienen un primer demo que se denominó Vacío, que fue lanzado en el mismo año, y con este incursionaron con fuerza en varios escenarios, tanto de Quito como de otras ciudades del país. Este trabajo pues les permitió tener la solidez adecuada para que puedan formar parte de la edición 2008 del Quito Fest. Tocaron en la Concha Acústica de la Villaflor en el año 2009 y telonaron a bandas internacionales como The Black Dahlia Murder, Cephalic Carnage, a los Paura, a los Kraken, entre otros. Para el 2009, a principios, los Caniwara iniciaron la grabación de su EP Camino de Agonía, del cual vamos a escuchar una canción más adelante, y disco pues que también fue producido por Carlos Rodríguez, por el Canguil, quien pues como la mayoría de ustedes conocen está trabajando con Descomunal y con Colapso. Este disco fue grabado por César Novoa en la voz, Pablo Vallejo en la guitarra, Franklin Terán en la guitarra también, Juan Andrés Torres en la batería y Andrés Egues en el bajo. Así que escuchemos Instinto Suicida de los Caniwara. Go! Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Bien, quiero indicarles también que la actividad rockera para este 2014 dentro del metal ecuatoriano está definitivamente muy marcada. Por eso aquí en Distrito Rock te anunciamos que estaremos haciendo el lanzamiento de material videográfico de Astra, también de los panas de Código Rojo, es decir, estarán aquí el día que lancen su video. Conversaremos con ellos, daremos detalles de la producción del mismo y a través de las redes sociales tanto de las bandas como de acá del programa, pues estaremos poniendo a su disposición los videoclips de estas bandas para que ustedes puedan verlo, disfrutarlo y seguir apoyando a través de un like, a través de compartir en sus redes sociales este material marcado por la autogestión, como decíamos al inicio de este programa, que pues sigue siendo una constante en las bandas metaleras ecuatorianas. También anunciarles pues que los panas de Indigno, la gente de Colapso, están ya en francos procesos de grabación de sus próximos trabajos discográficos, así como Igor y Casa está prácticamente ya terminando su CD DVD acústico de la presentación que hizo en el Teatro México. En el mes de febrero se hará la presentación del video en un programa especial en Ecuador TV, es decir, podremos ver un programa especial exclusivo para televisión, para Ecuador TV, en el cual veremos la puesta en escena de Igor y Casa. Y más o menos para marzo o abril estará pues ya saliendo el CD DVD de este trabajo en vivo que hizo Igor y Casa solista. Con respecto a Colapso, también anunciarles que estamos hablando con los amigos de Colapso para ver si podemos realizar aquí un lanzamiento exclusivo del primer single, del primer promocional del próximo disco de Colapso, que por lo visto pues está quedando tenaz. Como detalle, pues comentarles que se hará una inclusión de piano. Es un elemento pues que no es un instrumento, más bien, que no es constante en la banda, pero que para darle ese matiz, esa cuestión nueva, esa cuestión más inédita de la banda, pues están incluyéndolo en este nuevo trabajo. Y hasta tanto, nosotros nos vamos hasta el disco por los 15 años del Festival de la Concha Acústica de la Villaflora. Este se compone de varios tracks, la mitad de los cuales fue grabado en vivo en el concierto por los 15 años de este mítico festival de Quito, y la otra mitad pues canciones en estudio que de grupos pues, que sí mismo han pasado por este festival y han dejado su huella en este. Así que de aquí vamos a escuchar a un grupo que prácticamente está ya fuera de circulación. Son los Adquiel, una banda de heavy progresivo que tenía pues una propuesta muy sólida. De ellos nos presentan Alma de Roble, una canción que marca el progresivo ecuatoriano acá en el país. We'll be right back. Estás en Distrito Rock. Rock and Roleando, el espacio donde sabrás todo sobre el Ecuador rockero. Bien, 24 de enero con Diario El Telégrafo a nivel nacional, definitivamente sale ya a la venta la antología del rock ecuatoriano volumen 1. Segundo disco del proyecto Antología Musical Ecuatoriana, que patrocinado y dirigido también por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, recopila una serie de artistas, de géneros y de músicos que han venido labrando la historia musical de diversos géneros del Ecuador. Este proyecto está compuesto por 4 discos, villancicos, también hay una cuestión de rock, una cuestión de balada sinfónica y una cuestión de un disco de los mejores temas pop de la música ecuatoriana. El primero de estos, el de los villancicos, pues como es obvio, se lanzó en diciembre del año pasado, hace pocas semanas prácticamente, y el siguiente volumen, que viene a ser el de rock, el volumen 1, estará pues lanzándose ya, bueno, ya se lanzó un concierto el 31 de diciembre anterior y estará saliendo ya a la venta el próximo día 24 de enero con Diario El Telégrafo a un costo de $3.50. Es un disco en el cual participan 16 bandas de diferentes provincias ecuatorianas como Ambato, Riobamba, Cuenca, Guayaquil y Quito. Son 16 en total y cada una pues participa con una de sus canciones referentes, representativas, que ha ido configurando tanto la importancia de cada una de estas bandas dentro de la escena local, así como ese soundtrack de la gente que sigue el rock, de los fans del rock y que pues ubican a primera vista, a primera instancia, cada uno de los temas que forman parte de esta antología. Ahora vamos a estar con Amable Mejía de Cry, con Leonardo Piedra de Demolición, también estará Raúl Vaca de Necrofobia y Luis Cordobés de Muscaria, quienes darán un pequeño testimonio acerca de cómo crearon esas canciones que forman parte de esta antología. Esta canción inspirada una vez que vinieron la migración, ¿no? Antes no existía ningún ecuatoriano allá en Europa. Vino la migración, me llevaron un día a Cana, ¿sí? Entonces, en plena Cana empezó a escribir esta canción, así. La letra habla de esa vivencia pura, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta que esta grabación 2013 va a la vivencia del 91 y la vivencia de ahora, por ejemplo, la desesperación. Al final de la canción vamos a escuchar unas letanías, unas cacofonías ahí que habla de la desesperación que tiene el ser humano por salir de los barrotes ahí. Entonces vamos a escuchar una canción así que tiene de todo un poco, unos ritmos así, pero la letra básicamente es lo que se vive dentro de la cárcel ahí. Con el Franco Lima hicimos esta canción, entre los dos, en el año 91, pero los arreglos de ahora le hicimos con el Manolo. Entre los dos yo le dije al man que se necesita partes grandes, se necesita partes lentas y cosas así, porque las nuevas temáticas de Cry ahorita es como una montaña rusa. Entonces que hay bajadas, subidas, partes rapidazas, partes bien súper lentas. O sea, es igualito, la represión es tenaz. Me acuerdo esa época en el año 91 cuando empecé a escribir esta canción. Yo traje la canción y empecé a componer con el Franco la canción. Entonces siempre me reclamaba a mí, pero ¿por qué vas a hacer esta letra? Dice, si hay tremenda represión aquí en el Ecuador. De pronto nos van a meter acá, ¿no? Pero en realidad ya pasaron ya como 24 años. Y no pasó nada, seguimos ahí. Es una canción que se le canta con sentimiento capuchino, ¿entiendes? Porque cada una de las líricas, de las palabras, refleja la realidad, lo que fue aquel momento, y puede ser el momento actual y el momento futuro, porque la represión nunca va a pasar. Yeah. Es el momento de irnos hasta Guayaquil para conocer un poco de la canción Noviembre Negro, un tema que fue creado por la gente de Demolición y es parte de las primeras canciones que crearon ellos. En la composición de este tema participan en la letra Fabricio López, Leonardo Piedra y Jaime Río Frío, y en la música Fabricio López y Leonardo Piedra. Esta es una canción de 1988 que todavía no ha sido publicada, sino en algunos demos, en algunos compilados también que se han sacado de diversas bandas, y que pues la banda tiene la previsión de poder sacar ya su primer disco en este 2014. Esperamos fervientemente que así sea, pero hasta tanto pues podemos escuchar la versión que saldrá el próximo 24 de enero con Diario El Telégrafo. Y por lo pronto escuchémosle a Leonardo Piedra. ¿Cuál es el evento artístico internacional que sucedió en Quito y que provocó hacer esta canción? Unas velas rodean tu cajón, verdugos a tu pecho, cumplió su misión. Quizás en el instante de reflexionar, encerramos vuestras vidas allá oscuridad. A raíz de la participación de Demolición en MTV Capítulo Ecuador, Demolición tiene la necesidad de esterilizar su composición. En aquel entonces, junto a Fabricio López, Juan Pablo Martínez, ¿no? Juan Pablo Martínez nos propuso Divino Designio, que tenía un boceto de la canción y letra también. Entonces, eso fue como que nos dio la fuerza que necesitábamos para poder emprendernos en la música propia. Y Fabricio realmente era una mina de ideas, ¿no? Y con Fabricio pasábamos, o sea, todo el día tocando, ¿no? O sea, eran horas de horas de horas donde pasábamos practicando y hacíamos jammings, y de repente empezó a fluir la música entre nosotros con la presencia de los integrantes que tocaban junto con nosotros. En aquel entonces, pues, el vocalista de la banda era Jaime Rufillo. Jaime ayudó también, aportó con ideas en la letra. Realmente fue un aporte de cada uno de nosotros, que el tema era interesante, ¿no? Hablar de un acontecimiento que, si bien es cierto, no se ha calificado como certero, ¿no? Se dice que pasó, pero no hay referentes de que sea así. Se lo tomó como una novela, pero nos pareció interesante porque era más o menos como algo referente de nuestra ciudad, ¿no? Era parte de la historia y qué sé yo, ¿no? Nos pareció muy interesante y nos pareció muy intenso el hecho mismo de tomar como punto la represión, los poderes y ese tipo de cosas, que es lo que Demolición siempre ha estado criticando, ¿no? O sea, Demolición critica todo lo que son las falencias de los poderes en la sociedad. Arrancada las entrañas de tu vientre, se detalle, comentar que sucedió una cuestión muy particular con la banda, y es que semanas antes de proceder a grabar la versión de este tema que acabamos de escuchar hace brevísimos instantes para esta antología del rock, la banda tuvo algunas bajas. Se fue uno de sus guitarristas y se fue su vocalista también. Entonces, en medio de esa búsqueda de ver algún sustituto, algún reemplazo, en uno de los ensayos alguien pues tenía que cantar para dar la línea de voz, la línea de referencia a la voz, y poder pues hacer un buen ensayo, ¿no? Entonces ahí se hace cargo del micrófono Paolo Valladares, guitarrista de la banda, que está ya más de 15 años en la misma. Nunca había cantado y pues hizo como una prueba, ¿no? A manera para suplir, digámoslo así, y lo hace de una forma pues muy sólida, que convence a toda la banda, sobre todo a Leonardo, quien es el creador de esta canción, y deciden pues que le Paolo Valladares sea quien grabe la voz para esta versión, que el 24 de enero pues ya la podremos escuchar, adquiriéndola en todo el país a tan solo $3.50 con Diario El Telégrafo. Ahora nos vamos con Muscarias, y es el momento de escuchar a Luis Cordobés, fundador de la banda, quien pues conjuntamente con dos amigos más, un trío en total, conforma esta banda Muscaria, que justamente se influenció por Demolición. Uno de los, la primera vez que Muscaria tuvo la oportunidad de tocar fue en un concierto en Tumbaco, y en este concierto pues se presentaban los guayaquileños Demolición. Hay una biografía que circula en el YouTube, en la cual pues Luis Cordobés pues admite que Demolición los aplastó definitivamente, pero es una forma de decir que de esta forma Muscaria tomó una parte del rock ecuatoriano para hacer su influencia y de esa forma poder proyectarse, y a la vez pues tuvo la entereza y la valentía de, siendo unos adolescentes, pues pararse frente a unos Demolición que a la época, en 94 exactamente, estaban ya totalmente fogueados dentro de la escena. Por eso pues Muscaria también forma parte de la antología del rock ecuatoriano, y es de las versiones que en lo personal más me gusta. Quedó una cuestión muy sólida, muy potente. Se hicieron varios cambios con respecto al tema. Ojo, la canción es Fuerza Policial Gorila, que está en el primer disco de la banda, Combatiendo Apatía, y hay pues una historia muy interesante detrás de esta canción, de la cual pues nos da cuenta Luis Cordobés en este testimonio. Lo hicimos en otra época de cómo se estaba viviendo la política y la economía del país, y en realidad yo hice esta canción cuando todavía ni siquiera pasaban los hechos del 30 de septiembre ni nada, pero ya habían desapariciones de personas, ya el caso Restrepo era una cosa como lo más sonado y como que era muy contemporáneo a mí. Había siempre manejado este de las desapariciones de las personas y eso, y una vez estaba con uno de mis mejores amigos, Eddie Góngora, que justamente vive allá por el Montúfar, y me contó así una historia de una huelga cualquiera en la que él se había huido de los policías y que él había logrado saltar una valla, y que al rato que este amigo de él que iba atrás iba a cruzar la misma valla le mataron en una protesta así de colegio. Entonces, en esa época, eso fue lo que me dio pie a hacer la canción, que en realidad en las protestas y en las presiones generalmente de desacuerdo con la autoridad sale uno perdiendo, ¿no? Porque los disque dueños de la seguridad y del orden salen con este tipo de cosas, y eso creo que ahorita es ya un hecho, porque en el 30 de septiembre pudimos palpar de cerca que la fuerza policial es lo más peligroso que podemos tener en nuestro entorno. Esta canción iba a salir en el primer demo de Muscaria en el año 96. En el primer disco está esa versión que tiene una parte de reggae, pero desde hace mucho tiempo ya nos hemos planteado ser una banda de hardcore metal. No da pie ahorita a tocar reggae, y hace mucho tiempo que no tocamos nada más que puras cosas distorsionadas y rápidas. Yeah. interesante conocer estas versiones y que hechos reales hayan, bueno, más que reales, hechos comunes que marcaron la vida de mucha gente, marcaron el proceder de nuestra juventud, marcando esa voz rebelde, ¿no? Que lamentablemente, pues no pocas veces ha sido apagada a tiros por las instituciones del orden, que está pues ahora plasmada en esta canción y que de alguna forma tiene todavía cierta actualidad. La represión sigue lamentablemente activa y sigue representándose en esa intromisión a nuestros derechos estéticos, sobre todo cuando sigue exigiéndose que se nos quiten las correas, cuando nos descalzan para entrar a festivales gratuitos, como que si los rockeros fuéramos deliberadamente a reunirnos en los festivales a hacer delincuencia en un festival. Definitivamente esto tiene que cambiar. Y de alguna forma la institución policial debe entender que hay una constitución que ampara nuestra libertad estética de todas las expresiones culturales en este país, y esa libertad estética tiene que ser respetada. Si la intención de usar una correa fuera una hebilla, fuera ir a causar daño, pues los conciertos de rock no son el espacio para ir a causar eso. Si hubiera quisiera hacerse un acto de delincuencia, se buscarían sitios donde haya un motivo para delinquir, haya un justificativo como para que la gente vaya a exponerse, para caerle a hebillazos a la gente para obtener algún imaginario e hipotético beneficio. Es lamentable esta visión, es lamentable, muy lamentable, y esperamos que la policía tome mucha conciencia sobre esto. Se viene un gran concierto, que es el concierto de Metallica en marzo, y acá pues definitivamente estará medio país. Yo estimo que no menos de 50.000 personas estarán ahí, y espero pues que haya un control para que facilite el ingreso fluido de la gente. Pero si nos ponemos a sacarle los zapatos a la gente, a sacarle las medias a la gente, a quitarle los labiales a las señoritas, a mi hija de 16 años, siempre le quitan o quieren quitarle un espejito que utiliza, que es pues artefactos femeninos, ¿no? Que utiliza cualquier mujer. O sea, no con el espejo vos vas a asaltarle a la gente. Si quieres asaltarle a la gente, coges un revólver, le pones el revólver en la sien y le quitas todo. Por favor, esto tiene que cambiar. Esta institución, todas las instituciones del orden, del control, deben realmente darnos control, darnos orden, darnos seguridad sobre todo. Pero la seguridad no está en quitarnos las cosas. Pasó en la Concha Acústica. Hubo colas de gente, era doloroso ver a parejas de rockeros con niños en brazos haciendo colas de 2 horas hasta que los señores de la policía en una sola puerta quiten la correa, el spy, la pera, la manzana, cuando la organización del festival había quedado en que se abran 3 puertas. Así que vamos tomando conciencia por parte de las autoridades, sobre todo. No ha habido un concierto de rock en el que se hayan dado hechos que lamentar. O sea, no sé, lo último fuerte que vio la policía fue una fuga del penal. Esas son cosas realmente fuertes. Allá tiene que estar la seguridad, pero no tampoco metiéndoles garrote a los presos, sino estableciendo un diálogo que permita la convivencia. Y mientras no haya esa convivencia, mientras no haya ese diálogo, el rock seguirá cantando cosas contra la policía y contra todas las autoridades sociales, políticas, militares, eclesiales, etcétera, etcétera, etcétera, que se metan con nuestras libertades. Les dejo con Raúl Baca, a ver qué nos cuenta sobre Necrópolis. Necrofobia nació en diciembre de 1991. La primera tocada oficial fue el 2 de mayo de 1992. Nombre principalmente sacamos de una banda que se llama Slayer. Descubrimos un club, nos encantó la letra, la energía, todo lo que producía este tema. Y más que nada, el significado de necrofobia es miedo a la muerte. En base a lo que el ser humano en algún momento de su vida, cuando está a punto de irse para el otro lado, siente. Y el que diga que no está equivocado. Esa es la razón principal de por cual se llama Necrópolis. En Necrópolis salió en 93, justamente con el de Sangrar Dioses. Y de ahí lo que te puedo decir, la letra, lo que es Necrópolis, el vocalista es el que sabe toda la letra y qué es lo que significa. Necrópolis más que todo habla sobre la ciudad de los muertos, ¿no? Toda la gente que ya pasa al otro lado está penando, ¿no? La alma está penando para la gente ahí. Y nos vamos al punto en que todos vamos a ir de algún lado a esa ciudad de la muerte, que es Necrópolis. Vamos a estar, no importa religión, no importa raza, no importa tengas plata, tengas el mejor auto, siempre vas a estar allá. Entonces todos, en algún momento de la canción, hay un momento en que habla sobre la gente que no tiene a nadie, ¿no? Que le bote flores o que le lleve una corona para rendirle homenaje, ¿no? Sino que simplemente está ahí, le bota en un hueco y se pudre en un hueco con tierra y punto. O sea, no, no tiene esa esencia de que hay alguna gente que tiene el dinero para darse lujos antes de morir, para que le rindan tributo, y otras personas que no, simplemente se están olvidando. La mayor parte de gente se identifica con los temas, exacto, con los primeros temas de la banda. Entre esos están Necrópolis, Satán Altar, Lascivia. Entonces, son de los temas más fuertes que tuvimos en los comienzos. Entonces, como que, exacto, del 93 al 2003 estamos hablando de 20 años aproximadamente. Entonces, nos pareció justo comenzar con ese tema y mandarlo justamente para este compilatorio. Estás en Distrito Rock. Bueno, en este momento quiero agradecer los reportes de sintonía de los amigos de Reventando Cerebros, un fanzine independiente y autogestionado que nos ofrece su espacio para difundir las situaciones que se dan acá en el programa, los grupos que difundimos acá, y a la vez pues hacer un intercambio, ¿no? Darnos una mano entre promotores, entre periodistas, entre gente que está realizando un aporte para este movimiento rockero, y pues nosotros difundir el trabajo que está haciendo este fanzine online. También pues nos escuchan en Machala, quiero saludar a Víctor Cajas, quien pues también nos manda un saludo para Karina, que está escuchando el programa en Santo Domingo de los Colorados. Así que amigos, gracias por escucharnos, gracias por dispensarnos con su sintonía. Esa sintonía, ese estar de ustedes ahí al otro lado del dial, en la pantalla de su computadora, viéndonos a través del siguiéndonos a través del Facebook, escuchándonos en el streaming, nos permiten pues seguir difundiendo todo el rock que se hace en nuestro país. Distrito FM se transmite todos los días domingos de 16:30 a 18 horas por Distrito FM 102.9, la voz pública de tu ciudad. También puedes escucharnos en vivo y en directo en el streaming de distritofm.gov.es. Y los días jueves a las 23 horas tenemos el reprise en Plan Arteria, www.planarteria.com, portal online de radio online, justamente, que tiene una gran acogida dentro de la música independiente, la música alternativa de nuestro país, y en donde pues podemos hacer el reprise de este programa para que quienes no pueden escucharnos el domingo por diversas situaciones, pues nos escuchen los días jueves y conozcan, se enteren, vivan un poco más con las cosas que pasan dentro de nuestro rock. Bien. Ahora quiero comentarles acerca de el impacto que están teniendo nuestras bandas en el exterior. El año anterior pues salió una noticia muy interesante con respecto a los Björn Borg. El 8 de diciembre exactamente se publicó pues la noticia de que el video E.T. fue premiado dentro de los Australian Independent Music Video Awards, es decir, en Australia el video de la agrupación que tenía Beyond Board fue premiado. Este es un trabajo dirigido por Camila Cova Río Frío, en el cual pues se explota la creatividad al máximo. No hay un gran contingente de recursos, pero con los pocos recursos que hay, pues se pone absolutamente toda la carne en el asador, como diría algún refrán por ahí, para poder sacar productos de calidad que pueden ser vistos, ¿no? Y en este caso, pues premiados en el exterior. Así que del disco Muerte Súbita, vamos a escuchar otro tema igual muy bueno de los Beyond Board, que el cual es pues Submarino. No lo olviden, amigos, pasen la voz, avisen a sus amigas, a sus amigos, compártanlo en sus redes sociales, Twitter, Facebook. Próximo 24 de enero, definitivamente ya a la venta, la antología del rock ecuatoriano. Un disco con 16 canciones de bandas de Riobamba, de Ambato, de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, que han labrado pues nuestra escena metalera nacional y que tienen canciones que están en el soundtrack, en la vida de mucha gente, de muchos rockeros que lo siguen en cada concierto y han hecho pues de estas bandas y de estas canciones referentes de nuestra escena local. Así que a colaborar, amigos, a ser socios del rock, a dejar de lado un poquito la cuestión del fan para también dar una mano en cuanto a la compra, a la adquisición de material rockero que se da dentro de nuestras diferentes bandas. Y es que eso es tan importante como sus aplausos, como su presencia en los conciertos, sobre todo su presencia en los conciertos. Cuando vean algún evento en Facebook, algún afiche pegado en la ciudad, en cualquier ciudad donde estén, en la cual se anuncie algún concierto con bandas nacionales, acudan amigos. Generalmente no son muy caros, cuestan $5, máximo 10. Vale la pena ir a ver qué es lo que está gestándose de esa forma, colaborar con nuestras bandas y también ser protagonistas de una forma más sólida, de una forma más íntegra con nuestra escena. Hay varios festivales gratuitos, pero eso sucede una sola vez al año. Ver un festival hoy y esperar 360 y pico de días hasta volver a ver un nuevo festival no es justo para nadie. Así que seamos parte activa de la escena rockera ecuatoriana. Compra rock ecuatoriano de Cuenca, de Guayaquil, de Ambato, de Riobamba, de Latacunga, de Loja, de Lago Agrio. Hay un fuerte movimiento en Lago Agrio también. Esperamos muy pronto pues poder traer a algún amigo de Lago Agrio para que nos cuente cómo se da la escena rockera allá. Y de esa forma pues formar parte, como les decía, de esta gran escena metalera nacional. Al inicio del programa hablaba acerca de próximos trabajos que están por editarse. Uno de ellos es protagonizado por Igor y Casa, un trabajo solista que se grabó en vivo en el Teatro México, un concierto formidable. En febrero se hará una presentación especial en Ecuador TV, ahí donde podrán ver ustedes el concierto, especialmente gente que de Quito que no pudo ir al show, pues Ecuador TV podrá ver, y ya indicaremos la fecha en la que se emitirá esto. Y en marzo más o menos estará ya saliendo el CD y DVD de este trabajo. Así que ahora pues quiero presentarles una de las últimas, entre comillas últimas, producciones de Sal y Mileto, pues banda que forma Igor y Casa, y dejarles con la canción El Dolor. Thank you. Bueno, y ahora pues también quiero indicarles acerca de varias, una especie de programa especial que queremos hacer más adelante con diversas propuestas de músicos nuestros que no han tenido mucho impacto, no se han dado a conocer de una forma adecuada, de una forma masiva incluso, y que pues son prácticamente perlas que están guardadas por ahí. Hay grupos que ya definitivamente pasaron y que ya quedarán ahí, y hay bandas pues que también están tratando de hacer cosas y que esperamos pues poder verlas en una exposición más amplia, tocando en festivales más amplios y pues demostrando ese buen hacer de nuestros músicos metaleros ecuatorianos. Hay una banda que bueno, ahorita ya es extinta, duró muy poquito tiempo, pero sin embargo dejó un demo de dos o tres canciones muy potente, muy sólido. Ellos son los Messiah. Esta banda estuvo integrada por Andrés Ortiz, estuvo también integrada por Matías Alvear, hijo de Alex Alvear, quien formara Promesas Temporales hace muchos años y actualmente tiene un trabajo solista impresionante. Una de sus últimas producciones ecuatorial, pues es una suerte de crónica del ser ecuatoriano hecha música con Alex Alvear. Y en el caso de Matías, pues un músico de primer nivel que trabaja en Hollywood, realiza algunas otras, no, viven en Estados Unidos, no recuerdo la ciudad exacta, pero dentro de su quehacer musical está pues realizando ciertas cosas para cuestiones de películas, también un material solista que debe ser escuchado. Así que les dejo con Messiah, la canción Reverence for the Fallen. Yeah. Bien amigos, entramos a la parte final. Quiero invitarles a que escuchen el reprise de este programa el próximo jueves a las 23 horas en www.planarteria.com. Se perdieron las declaraciones de Leonardo Piedra, de Luis Cordobés, de Raúl Vaca o de Amable Mejía, pues este jueves pueden volver a escucharlas y saber, conocer de su propia de su propio testimonio, de su propia versión, cómo crearon y qué se inspiraron, qué elementos permitieron que estos grandes músicos de rock ecuatoriano creen esas canciones que son un referente de sus bandas y por ende forman parte de esta antología del rock ecuatoriano. Pasen la voz, amigos, próximo 24 de enero, desde primerísimas horas de la mañana, con tu voceador más cercano, con Diario Telégrafo, $3.50 y te llevas una parte de la historia del rock a tu casa. Aparte de llevarte la música, te vas a llevar pues una parte de toda la vivencia de todo este gran proceso que implicó hacer esta antología del rock ecuatoriano, producida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Me despido con otra banda, con ellos sí vamos a poder tener una entrevista más adelante, y es una banda que yo conozco recién, está dentro de la cuestión del metal fusión, puede decirse, definitivamente inclasificables, pero a la vez con una gran propuesta sólida. Ellos son los Pronoia, y con su tema Imprecación me despido hasta el próximo domingo. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.